si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo preparado ya? ¿Estamos listos ya para escuchar esta buena música, así como este estanguito, ¿no es cierto? Mano a mano de Carlos Gardel. Claro, linda música, por supuesto. Para ustedes, pues, todo preparado para ustedes, mis queridos, gente grande, vecinos y amigos que siempre están en la sintonía. Tenga cada uno de ustedes, mis queridos vecinos, amigos y toda la gente grande, muy buenas tardes, ¿ya? A pesar de que cambió un poquito, ¿no es cierto?, el clima hoy en la tarde, porque se perdió el solcito y ya empezó a aparecer, mi gente grande, ¿no es cierto?, el frío, el viento heladito, el cielo nublado, ¿ya? Pero nada de eso importa, nada de eso importa. Porque ya está su programa aquí para que usted lo disfrute, ¿no es cierto?, con toda su familia. Y si se está preparando para tomar alguna onzacita, qué mejor que hacerlo escuchando estas hermosas canciones, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Porque yo sé que ustedes, como siempre, están conectados con su Radio Espacios FM 107.3 en su programa de los jueves. Claro que sí, así nomás es. Gente grande es el programa, ¿ya? Por si no lo saben, gente grande, ¿no es cierto? Va en dirección de todos los adultos mayores y toda la gente grande, ¿ya? Este programa que viene, como siempre, con informaciones, saludos, poemas y las canciones, por supuesto, que usted siempre quiere escuchar. Y esto lo hacemos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Claro, ¿cómo en el mundo entero?, me pregunta usted. Por supuesto, pues, si estamos ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y partimos con su programa de los jueves, Gente Grande. El trago es pa' los machos, un desamor me puede causar la muerte. cabellos blancos, los de mi madre y los de plata sagrados son. Sus tersas manos me acariciaba aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ahí me miraba cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero ahí no puedo, estoy tan lejos. Cabellitos de mi madre, tan lejos, solo me queda solo llorar, cabello blanco, los de mi madre. Desamparada, todo el mundo te conoce como la ficha marcada. Mujeres mejor que tú las encuentro por la calle. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero, ya te olvidé, mujer. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero, ya te olvidé, mujer, mujer. Ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya te olvidé, mujer. Ya no te quiero, ya te olvidé, ya te olvidé, mujer. Ya te olvidé. Ya te olvidé, ya te olvidé, mujer, ya no te quiero. Y cómo que no, Rodolfo Rorri, cómo que no. Mira, te vamos a saludar desde los primeros. ¿Y cómo me dices tú que no te saludamos, Rodolfo? ¿Cómo no? Mire, ya, ahí va un cariñoso saludo para Rodolfo Rorri y también para todo su personal que están ahí, ¿no es cierto?, acompañándose con este su programa de los jueves. Muchas gracias por eso, Rodolfo, ¿eh? Fuiste el primero de los saludos. También saludamos a Marianela Fernández y a toda su familia que está reunida por ahí y dice que se está Marianela preparando ya la oncecita, ¿no es cierto?, para así seguir escuchando este su programa que siempre lo hace los días jueves. Muchas gracias por eso, Marianela Fernández y a toda su familia. Gracias también Magdalena, esta no es Marianela, esta es Magdalena Castillo. Ella no se pierde programa, así dice, yo no me pierdo programa, claro. Muchas gracias por eso, pues claro que sí. Así que un fuerte abrazo para ti nomás y sigue escuchando. Mira que estamos recién empezando este su programa. Artritis. ¿Conoces algunos tips que pueden ayudarte? Pon atención. Con el paso del tiempo, mi gente grande, muchas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en su cuerpo. A veces les duelen las manos, las rodillas o los hombros y les cuesta trabajo moverlos, ya que muchas veces, mi gente grande, pueden llegar a inflamarse. Así es. Estas personas, mi gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía, estas personas podrían tener artritis. La artritis, mi gente grande, puede ser causada por la inflamación del tejido este que cubre las articulaciones o coyuntura, porque algunas señales de inflamación incluyen enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón. Pero, ¿por qué se presenta esta enfermedad? Las causas aún se investigan, pero puede traspasarse, mi gente grande, de generación en generación, porque aparece por factores medios ambientales o factores hormonales. Una persona, mi gente grande, vecino y amigo que están en la sintonía, una persona que tiene artritis, fíjese usted que debe cuidar el sobrepeso, debido a que mientras más kilitos extras poseas, más tensión podrás tener así sus articulaciones, especialmente las rodillas, cadera, espalda y los pies, ¿ya? Y así, fíjese usted, mi gente grande, hay que realizar para eso una actividad física ligera de 30 minutos diario. Esas como caminar, como nadar o trabajar en el jardín. También, fíjese que eso puede disminuir el dolor. Aumentar, mi gente grande, por supuesto, todo lo que sea el dolor. Al realizar una actividad física ligera de 30 minutos, mi gente grande, diario, como le contaba, así como caminar, nadar o trabajar en el jardín, puede así disminuir el dolor, también aumentar el alcance del movimiento y reducir así la fatiga. Pero sin embargo, si usted tiene artritis, puede disminuir los dolores y darle un respiro a las articulaciones con ejercicios, pero además de los medicamentos apropiados, recetado así por tu doctor. Por eso quisiera ahogarme en el licor para olvidar. Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor. Juraba me quería y de repente un día resultó que no. Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida. No le importó, creo que se le olvidó que me quería. Esa guitarra llora como si comprendiera amargo dolor. La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo. Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor. En silencio thank you.

cuando sea suya, se marcha y te olvida. Yo solo te doy este cariño, ¿qué más quieres, mi amor? Si pide, yo arranco el cielo y te doy mi corazón. Él no ganará por lo que vivimos juntos, no, él no vencerá. Recuerda esas noches, amantes de luna, en que me decías, no te dejaré. Él no ganará, porque aún yo soy tu dueño, no, él no vencerá. Escríbeme en cartas, si sufres angustia, yo siempre te espero, no te olvidaré. Automóvil último modelo y un departamento con alfombra dorada. Yo no te doy casi nada, pero tienes mi amor. Él ahora te engaña para robar lo que más quiero. Cuando sea suya, se marcha y te olvida. Yo solo te doy este cariño, ¿qué más quieres, mi amor? Pide, yo arranco el cielo y te doy mi corazón. Él no ganará por lo que vivimos juntos, no, él no vencerá. Recuerda esas noches, amantes de luna, en que me decías, no te dejaré. Él no ganará porque aún yo soy tu dueño, no, él no vencerá. Escríbeme cartas, si sufres la angustia, yo siempre te espero, no te olvidaré. Ella no ganará. Así debería ser, ¿cierto? Pero se llama Él no ganará. Sí. Eso lo decía Guiller, ¿ya? Sí, porque Guiller está siempre acompañándose también con nosotros y nosotros con él en sus hermosos boleros. Guiller, Él no ganará. Saludamos y le enviamos un fuerte abrazo a Marilyn del Valle. Muchas gracias también a Marilyn del Valle por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También un cariñoso saludo para toda la familia de Marilyn del Valle también, y para todo aquel que esté escuchando este su programa. También un fuerte abrazo y un cariñoso saludo para Erna Alejandra, también está en la sintonía. Gracias, Erna Alejandra, siempre lo hace Erna Alejandra, siempre nos escucha los días jueves cuando el tiempo se lo permite, por supuesto. Y un fuerte abrazo también y muchas gracias también a Jacqueline Lillo y a toda su familia. Tengo un poquito de tiempo, dice Jacqueline Lillo, y aprovecho para escuchar este su programa de los jueves. Gente grande, dice ella, ¿no? Muchas, muchas gracias. Y gracias a usted también que nos está escuchando. Gracias, gracias muchas, porque usted se está acompañando como lo hace siempre todos los jueves, desde las 17 horas 5 de la tarde en adelante, se acompaña por supuesto de su programa Gente Grande. Gracias a todos en general. Estamos conociendo algunos tips, ¿no es cierto?, de esta enfermedad que es molestosa, ¿no es cierto?, artritis, ¿ya? Así que pongan atención, para de repente les puede servir alguno, ¿no es cierto? Sí, y quedamos entonces en los medicamentos apropiados que son recetados por el doctor que la está o lo está atendiendo. De esta forma lograrás mantener tus músculos fuertes y mantenerte en forma, y así puedes controlar los síntomas de la artritis. ¿Ya? Son, ponga atención, ejercicios de movimientos amplios, porque este tipo de actividad, fíjate usted, que le va a ayudar a mantener las articulaciones en movimientos. Intenta también asistir a talleres de baile, ¿ya? Pues ayuda también a prevenir la rigidez de las articulaciones y las mantendrá flexible, ¿ok? ¿Ya, mi gente grande? Pero también hacer tu vida con artritis es posible. Es posible porque todo dependerá de las ganas que tengas para continuar y seguir una vida saludable. Ejercicios de fortalecimiento sirven también, porque puedes incluir todos aquellos que tengan que ver con la fuerza, como usar pesas de acuerdo a tu condición física y así mantener una musculatura fuerte, esta que apoye y proteja tus articulaciones. Aerodinámico. Hacer aerodinámico, perdón. Y de resistencia. Andar también en bicicleta es una buena alternativa para este ítem. Harás que tu corazón y arteria se encuentren cada día más saludable. Este tipo de ejercicios también podría, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, podrían disminuir la inflamación en algunas articulaciones, esto como correr, trotar y caminar, pero eso tú lo eliges. Obsesión no me deja dormir. Celos, celos que hieren, que dañen el amor sincero. La mente nos niega, pero siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando el sueño. En unos segundos pasan con un beso, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir de celos. En tu cuarto, enseguida sospecho que cualquier otro hombre me suplanta en tu lecho. Aunque sé que me quieres, soy así y te pido perdón. Celos, celos que hieren, que dañan el amor sincero. La mente nos niega, pero sí. Siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio.

de poder colocarle las canciones, de poder instalar esas canciones a mi gente grande, porque en realidad el tiempo no los permite mucho, pero espero que les haya gustado. Y a los que no, bueno, después en el próximo programa, ¿no es cierto?, que hagamos, ahí va a haber una sola canción, ¿no? Así que mi disculpa, por supuesto, claro que sí. Saludamos a Hugo Manuel y Raúl Matamala, como siempre lo hacemos, porque ellos siempre están en la sintonía de este su programa Gente Grande. También saludamos a nuestra vecina Yolanda. Nuestra vecina Yolanda, por supuesto, siempre ella está escuchándonos. Así que un cariñoso saludo también para todos ustedes que están, como siempre, en la sintonía del programa de los jueves. ¿Cuáles son los nuevos intereses que tiene toda la gente grande y los adultos mayores? ¿Cuáles serán esos? Los adultos mayores, que muchos se imaginan sentados, reunidos en la plaza, en una animada conversación, están quedando ya atrás. ¿Sí? ¿Lo cree así usted? Por supuesto, dicen algunos. Porque actualmente ellos quieren tener un papel más activo en la sociedad. Y cada día son más independientes y se cuidan más para así poder evitar enfermedades. ¿Ya? Bien. Bien, pues, bien, pues. En Chile, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, en Chile los adultos mayores son el grupo etario que más ha crecido en las últimas décadas. Y se estima que hay más de 2,5 millones de personas mayores de 60 años. Pero para el año 2050, fíjese usted que la cifra ascendería a los 5 millones. ¿Qué les parece? O sea, más o menos el 28,2% de la población. Los nuevos adultos mayores, mi gente grande, se manejan con la tecnología, están más conectados y aprovechan estos adelantos para ampliar sus redes de contacto con familiares y amigos. Actualmente existen diversos programas enfocados al adulto mayor. Uno de ellos es este, Gente Grande. Estos que buscan satisfacer sus necesidades con actividades y talleres, charlas, paseos y eventos, y entre otros. También, entre otros, que generan gran, pero gran entusiasmo e interés por aprender y compartir con sus padres. ¿Qué actividades por hacer? Para aquellos adultos mayores que no pueden trabajar porque tienen dificultades físicas, pero tampoco quieren estar encerrados todo el día en su casa, existen, mi gente grande, los centros de día. Ellos son recintos donde se realizan actividades recreativas, ejercicios y reciben asistencia social y médica también, lo que les permite, mi gente grande, mejorar su calidad de vida. Para aquellos que aún se mantienen independientes, www.trabajosenior.com les ofrece encontrar la oportunidad laboral, esa oportunidad laboral que andan buscando. El perfil de los postulantes de más éxito corresponde a personas con una buena trayectoria profesional, esta que dejaron el trabajo antes de tiempo o porque se vieron obligados a jubilar por su edad. Los nuevos adultos mayores, mi gente grande, se manejan con la tecnología. Están más conectados y aprovechan estos adelantos para ampliar sus redes de contacto. Eso es cierto, muy cierto. Pero para el adulto mayor, este que busca disfrutar de la tercera edad, hay también programas enfocados a viajes dentro del país, esto que promueven el turismo en baja y media temporada y donde comparten con más adultos mayores, llenándose así de energía y a la vez conociendo el país. Distintas actividades. Estas distintas actividades hacen que hoy las personas mayores se sientan más incluidas, dejando atrás la obligación de ser dependientes y pasivos. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espera para disfrutar de la vida? En él me ahogará para morirme borracho. Vete de mi lado. Si vieras con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas a besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Cómo te quería, Zamba, pero te dejé por falta. Oye. Sube. Si vieras con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas a besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo, no. Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Y por supuesto que me acabo de acordar que tengo que darle a conocer, ¿no es cierto?, y entregarle mis disculpas a cada uno de ustedes, mis vecinos, amigos, y a toda mi gente grande y a todos los auditores de este su programa Gente Grande. Lo que pasa es que ustedes, como buenos auditores, se habrán dado cuenta de que este programa Gente Grande no ha estado saliendo al aire en forma constante, ¿cierto? Claro. Pero esto ustedes no sabían por qué lo hacía. Bueno, no es por culpa de nadie más que solamente mía. Lo que pasa, mi gente grande, vecinos y amigos que están escuchando, lo que pasa es que yo estoy en un proceso que llevo ya bastante tiempo, que voy acercándome al año ya en esto, en un proceso, digamos, de recuperación por problemas de una mala salud que tengo, ¿ya? Entonces estoy, mi gente grande, en un tratamiento que me dio el médico, que me encontró algo sospechoso y me dice él que tenemos que estar en constante control y exámenes para ver cómo va evolucionando, ¿no es cierto?, esta enfermedad. Y debido a eso, mi gente grande, los exámenes y controles, la mayoría de ellos están saliendo los lunes o los jueves y están en un horario donde no alcanzo yo a llegar a sacar este programa, el cual lo siento mucho. Pero la radio Espacio siempre está, ¿no es cierto?, sacando al aire la música de los programas. Por lo tanto, ustedes escuchan la música. No se pierden mucho, en realidad, ¿no? pero al aire, digamos, la voz no ha salido en forma constante. Pero eso es debido a eso. Yo tenía mucho interés de que ustedes supieran de que el motivo es solamente eso: exámenes, controles médicos, visitas médicas a veces que salen, digamos, como de emergencia. Pero no es como para asustarse, mi gente grande, sino que yo solamente les estoy explicando el motivo por cual no puedo salir al aire a veces los jueves o los lunes. Y el resto del año yo creo que va a ser igual. Yo creo que ahí, a no ser que se den en otros días, ¿no es cierto? Y ahí sí podríamos, si tuviéramos libre, digamos, los días de programa, podríamos estar más constantes. Pero la idea y la intención siempre ha sido realizar nuestros programas como corresponde. Eso ha sido siempre mi deseo. Y no lo voy a dejar. Porque si es la voluntad de Dios, Él me apoyará, ¿no es cierto?, para poder seguir realizando estos programas. Dificultades, problemas han habido, pero eso es solución solamente de Dios, que Él sabe lo que Él hace. Y el que no sabe, bueno, tiene que mirarse a sí mismo antes de decir cualquier cosa que no venga al caso. Eso es. No nos pongamos tristes. Sigamos saludando. En este caso ahora saludamos a Paulita y a Francisca Gutiérrez, que son las auditores muy, muy, muy, muy especiales de este su programa, ¿ya? Siempre nos escuchan. Y siempre cuando me ven por ahí, oh, no lo escuché, no lo escuché, no lo escuché. Pero ahora me podrá decir, hoy sí lo escuché. Así que Paulita, Francisca Gutiérrez, muchas, muchas gracias por la preocupación. Gracias también por estar siempre en la sintonía de este tu programa. ¿Ya? También saludamos a nuestra vecina Bernarda. ¿Ya? También una vecina que siempre nos llamaba en los programas, o nos llama en los programas cuando estamos al aire. También el saludo va para Salón Aburto, ¿ya? Quien está en la sintonía en el día de hoy. ¿Ya? Y aprovechando que estamos saludando, vamos a saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. ¿Ya? Deben haber muchos, siempre lo digo yo, que deben haber bastante, porque están de cumpleaños. Otros están celebrando, no sé, algún aniversario, pero alguna celebración habrá. Y para todos ellos también un fuerte abrazo, muchas felicidades para cada uno, ¿ya? Y por supuesto que Dios les regale, pero muchos, muchos años más de vida a cada uno. También aprovechamos de saludar a toda la gente grande, vecinos y amigos que llevan por nombre Alfredo, porque el día de hoy su santoral es San Alfredo. Así que abrazo, felicidades. Claro, por supuesto, y muchos saludos para cada uno de ellos y cada uno de que están alrededor de Alfredo en este momento, ¿no es cierto?, saludándolos, porque yo me imagino que está siendo muy saludado todos los Alfredo. Así que para él y para los que están rodeados al lado de él, también un fuerte abrazo y muchas gracias por estar también en la sintonía. Y como es costumbre de este su programa Gente Grande, a todos los que están cumpliendo añito y a todos los Alfredos, les saludamos así. Y ahora con mis amigos voy a brindar por ella.

Y por supuesto que saludamos a nuestra vecina Enriqueta y también a su esposo. Y le damos las gracias también por estar en la sintonía y por acompañarse de este su programa de los jueves. Y nosotros también, por supuesto, por estar acompañándolos con ella, ¿cierto? Con nuestra vecina Enriqueta. Y también acompañándolos con su esposo, quienes están en la sintonía. Y con usted también, mi gente grande, vecino y amigo, que siempre está conectado en este su programa. Le damos las gracias, se le agradecemos como siempre lo hacemos a través, ¿no es cierto?, de las canciones, de los abrazos y de los buenos deseos para todos ustedes. Como usted sabe, mi gente grande, vecino y amigo, ustedes se están acompañando como siempre de su radio Espacios FM 107.3. Y esto lo hace en su programa Gente Grande, desde Pedro del Río Sañarto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Siempre con las canciones que usted nunca olvidará. ¿Por qué? Porque estas canciones lo llevan a usted a revivir aquellos tiempos, esos tiempos de su juventud que lo hicieron muy, pero muy felices, ¿ya? Y aquellas canciones quedaron grabadas en su memoria. Sí, mi gente grande. Ya completamos las canciones que fueron solicitadas por ustedes para el día de hoy, jueves. Y ustedes saben que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande. Y lo hace, como siempre, en su radio Espacios FM, la que te acompaña donde tú estés. Vivo tomando porque el trago es para los machos. Hoy llevo esta condena que el destino quiso ponerme en la vida. Hoy sufro el desengaño, la ilusión de mi alma pronto se esfumó. Creí en la fantasía y el candor de un ángel y su alma era impía. Yo loco la quería y ella se reía de mi pobre amor. Y desde aquel entonces para mí la vida solo es un calvario. Ya estoy convencido que los sentimientos nada importan hoy. Amor me juraba y ella se burlaba de mi idolatría. La ingrata mentía y goce sentía de su falso amor. No volveré a amar jamás, jamás lo juro. Con mi amor a la tumba me quiero sepultar. No volveré a errar, mi pena es tanta. Lo que he sufrido basta, no quiero más amar. No volveré a errar, mi pena es tanta. Lo que he sufrido basta, no quiero más amar. Mi dolor y mi amargura son causas de tu desamor, cholita linda. Por eso es que yo en la vida llevo esta profunda pena y es amarga mi condena. Hoy llevo esta condena que el destino quiso ponerme en la vida. Hoy sufro el desengaño, la ilusión de mi alma pronto se esfumó. Creí en la fantasía y el candor de un ángel y su alma era impía. Yo loco la quería y ella se reía de mi pobre amor. Y desde aquel entonces para mí la vida solo es un calvario. Ya estoy convencido que los sentimientos nada importan hoy. Amor me juraba y ella se burlaba de mi idolatría. La ingrata mentía y goce sentía de su falso amor. No volveré a amar jamás, jamás lo juro. Con mi amor a la tumba me quiero sepultar. No volveré a errar, mi pena es tanta. Lo que he sufrido basta, no quiero más amar. No volveré a errar, mi pena es tanta. Lo que he sufrido basta.

Susana Belmar. Y a toda su familia le damos las gracias también por estar en la sintonía, ¿no es cierto? Como siempre lo hace ella todos los días jueves, escuchando este su programa Gente Grande. Muchas, muchas gracias, Susana Belmar, y para toda la familia también que está en la sintonía. Saludamos también a Rafael Barrientos. Gracias, Rafael Barrientos, por ser fiel a este tu programa Gente Grande. Él, sí, antiguamente, es muy antiguo en este programa, Rafael Barrientos. No es él el antiguo, sino que es antiguo escuchando este programa. Así que gracias, gracias, Rafael Barriento también. Aprovechamos de saludar a todos los auditores sectoriales de Pedro del Río. Le enviamos un cariñoso saludo a todos los auditores de Remodelación Sañartu, a los auditores del sector Garretón, también a todos los auditores de Pedro del Río Centro y a todos los auditores, ¿no es cierto?, del sector Rivera Norte, claro, casas, edificios. ¿Ya? Sí, por supuesto, ellos ahí tenemos bastantes auditores. Muchas gracias por estar siempre en la sintonía. También aprovechamos de saludar a todos los auditores de los almacenes y panadería. Muchas, muchas gracias también. Saludamos a los trabajadores de los talleres mecánicos, talleres eléctricos y de saboyadura y pinturas de vehículos. Gracias también por estar en la sintonía del programa de los jueves. Saludamos también para todos los y las auditores de los clubes deportivos, del Club Deportivo José Victorino Lastarria, del Club Deportivo La Frontera y del Club Deportivo Pedro del Río. También a todos los auditores del Club Deportivo Independiente Unido. Muchas, muchas gracias a todos ellos por estar siempre en sintonía de este su programa Gente Grande todos los días jueves, ¿no? Así que se le agradece, por supuesto, y por eso es que están los saludos ahí listitos para cada uno de ellos. Y por supuesto para todos y todas que están siempre en sintonía de los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde con su radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande. De blanco, con nubes de encaje, camino del altar, y luciendo corona de azares y un velo de novia que cubre tu faz. El destino logró separarnos y en busca de la vida yo tuve que marchar sin saber. Tú me traicionabas, que mi orgullo manchabas, sin amor, sin piedad. He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación. Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran amor. Ese hijo pudo haber sido nuestro y tener mi apellido y parecerse a los dos. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación. Ese hijo que llevas en tus brazos,

aquella que gozaba en otros brazos por placer. Yo supe tu falsía, yo sufrí tu traición, porque no entendiste que te amaba de verdad, porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor, porque no entendiste que te amaba de verdad, porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria. Yo sufrí tu traición, porque no entendiste que te amaba de verdad, porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te quedas en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor, porque no entendiste que te amaba de verdad, porque no comprendiste que mi vida te entregué. Triste miseria de tu amor. Y saludamos a René Godoy. Muchas gracias, René Godoy, como siempre estás ahí en San Pedro escuchando este tu programa Gente Grande. También saludamos a Paulito Astudillo y a Iván Reyes, quienes están ahí todavía trabajando, ¿no es cierto? Cuando ya le queda poquito para irse para la casita, dicen, están terminando de escuchar las últimas canciones. Saludamos también a Erna Muñoz, muchas gracias Erna Muñoz por estar en la sintonía. También saludamos a José Villafierro, ya, gracias José Villafierro por estar escuchando, ¿no es cierto? Este es su programa de los jueves. También le enviamos un cariñoso saludo, sí, por supuesto, a toda la familia de José Villafierro. Y también saludamos a Silvia Olaves Montoya y a toda la familia Olaves Montoya, también un cariñoso saludo, ya. No podíamos dejar estos saludos, ¿no es cierto?, para el próximo jueves, porque el próximo jueves no sabemos si podemos estar o no, así que aprovechamos de darlo como siempre lo hacemos, siempre entregamos todos los saludos que ustedes nos dan, nos envían, ¿no es cierto? Por supuesto, se lo devolvemos también en este su programa, este programa de los jueves, el programa Gente Grande. Estoy ya nada más, soy apenas un pasazo y un pasado bullicioso que arrasará tu maldad. Y tan solo por quererte me llevaste al fracaso y hoy arrastro esta amargura que me agobia sin piedad. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme y seguirme hasta morir. Pero todo era mentira y te creí ciegamente.